Nosotros creemos que es una clara persecución política porque justamente no nos han podido sacar de la calle, inclusive desde que hemos salido a reclamar por la libertad de Facundo Jones Wallace, hemos salido a denunciar la estigmatización, los montajes que se hacen para demonizar y para justificar la persecución política a nuestros Namién, y por supuesto que en algún momento iban a tratar de apuntar hacia nosotros. Así que estamos tranquilos porque sabemos que no tenemos nada para esconder. Pero la verdad es que es gravísimo lo que está sucediendo. Lo que pasó en Córdoba, lo que viene pasando desde que desapareció Santiago, vienen apuntando directamente a quienes no nos dejamos atemorizar.